Gentlemen, stand back and take cover. We have contact. 31 seconds, and we're going for auto sequence start. Bienvenidos a la primera emisión de Broadband Radio aquí a través de internet. Mi nombre es Víctor García y me gustaría daros la bienvenida aquí a nuestro podcast, a nuestra nueva forma de comunicación, y esto es una de nuestras sesiones. Espero que la disfrutéis y que nos vengáis a ver y que vengáis a disfrutar con nosotros aquí a la calle Ribaun 191. ¿Qué es el Broadbar? Es un futbolista que juega en el... ¿Cómo se dice? En el Barbate Club Atlético. Es una especie de peligro de extinción que se localiza en las cumbres de los montes de los Andes. Es un hueso que va desde la parte de la posterior, desde la rabadilla. Mire, yo te lo puedo explicar muy rápidamente, ¿no? El probar es cuando uno coge una cosa que no es suya, ¿no? Es muy fácil, es lo que me tomo yo con Coca-Cola, el probar con Coca-Cola. ¡Tiempo! Uy, vamos a ver, no, ninguna de las respuestas ha sido correcta, lo siento. Pero de todas maneras, muchísimas gracias a todas las personas que han querido participar en este micro concurso, que han querido dar esa opinión. Y precisamente por eso nosotros estamos aquí para aclarar esa serie de dudas, porque no todo el mundo sabe lo que es el Broadbar. Bueno, entonces, ¿nos puedes decir qué es Broadbar? A ver, señora, no es Broadbar, es Broadbar, que viene de la contracción de dos palabras en inglés. Una es broadcasting, de ahí sale la palabra broad, y bar, que evidentemente es lo que todos conocemos como un bar. Entonces, es el bar que emite.